Llega Zama. Tiene lo suyo y no le copia a nadie. Está riquísima y ella lo sabe. Reggaetonera desde la Vallarde. Te pongo ese agudo que te dejan grave. Creo que lo de ustedes se jodió. Se sigue jodiendo, tú dile que no. Pero de no te mira como lo hago yo. Quítate tú pa' ponerme yo. Rompe la pista, rompe el amor. Sigue bailando, mi amor. Mami, tú no estás pa' novio. Mami, tú estás pa' romperte el. Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Pa' romperte el. Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla, tú no bañas. Bla, bla, bla, su gutú. Bla, como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla, tú no bañas. Bla, bla, bla. Maluma, Pepe, baby. Ey, ey, una muñeca en baby doll. Se ve más mamacita cuando le pega el sol. Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol. Con paso de California dice que es el mejor. Que es el mejor, ey. Ella está dulce, sweet, te parece agave. Ojalá me diera esto pa' que me dejara ver. Mueve ese culo que me tiene grave. Quiero que tu timbal le me toque la clave. Y si estás suelta, yo estoy suelto. Que chimba enredar mi mano en tu pelo suelto. Ponerte en mil posiciones que nadie ha puesto. Buen provecho, baby, ven con el texto. Mami, tú estás pa' romperte el booty. Paseíto por Missouri, que me ponga los pies en el pecho y le hago un pedicure. Tú eres Scarlett Johansson. Pero baby, si tú fury, vamos a fumar más filo y pagarlo como fury. Yo lo prendo en pa' y lo prendo en pa' y lo saco para la calle. No piense más, no piense más, te lo quita culo y raíz. Pa' como mana me tiene en el muelle de San. Bla, bla, bla. Mami, tú estás pa' romperte el. Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla, tú no bañas. Bla, bla, bla, su gutú. Bla, como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, bla, bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla, bla, tú no bañas. Bla, bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla, mal. Maluma, bebé, baby. L-A-L-O.